아마노. Del portal. El señor Lorenzo me pega una bofeta y yo, casi hoy anoche yo estaba vacilando. Con la resaca yo no me estoy enterando. Que el viento me guía como si fuera veleta. No llevo rumbo fijo montado en mi bicicleta. Solo sé que en un parque la ancla quiero ya buscarme un compacto con porro fuma. Y deja que la resina se apodere de mí. Que me ponga el cuerpo gordo, tan noche quiero doler. Que me quite todas las penas, de pena no tengo ganas. Que ya he visto demasiada pena toda la semana. Mirando en mi casa la televisión, el miedo se cuela hasta mi corazón. Todos son problemas, hay poca alegría. Me calan las limones cuando veo la policía. Pillando los alijones por tu Santa María. Jodiéndome la noche, rompiéndome la armonía. Buscándome los bolsillos para encontrarse la María. Que tanto trabajo me costó cultiva. Con la puta regaera, todos los demás ya rega. Regaera, para la marihuana rega. Regaera, si mañana quieres fumar. Regaera, si tú te quieres hacer más fuerte. Aquí está tu regaera, para regar con tacones. Regaera, para la marihuana rega. Regaera, si mañana quieres fumar. Regaera, si tú te quieres hacer más fuerte. Aquí está tu regaera, para regar con tacones. No somos maleantes, no somos delincuentes, vivimos diferente, no seguimos la corriente. Legal o ilegal, a mí eso me da igual. No hacemos daño a nadie, solo queremos flipar. Que nadie me joda con las normas sociales. Somos la guerrilla, nos echamos a la calle. Con bombas de humo los vamos a despistar. Los chilos preparados, todos vamos a disparar. Esta plaga se extiende por todas partes. Contamina toda la peña con los ojitos brillantes. Tan solo un tiento grande para poder plantar un par de semillas de super -ca. Tú las metes en la tierra y ya siempre te espera. A que tú la riegues mucho con la puta ra. Regaera, pa' la marihuana rega. Regaera, si mañana quieres fumar. Regaera, si tú te quieres hacer más fuerte. Aquí está tu regaera, pa' regar contra corriente. Regaera, pa' la marihuana rega. Regaera, si mañana quieres fumar. Regaera, si tú te quieres hacer más fuerte. Aquí está tu regaera, pa' regar contra corriente. Vamos a regar contra corriente, flip. Vamos a regar contra corriente, va. Vamos a regar contra corriente, corriente. Vamos a regar contra corriente, flip. Vamos a regar contra corriente, hermano. Vamos a regar contra corriente. Vamos a regar contra corriente. Vamos a regar contra corriente. Vamos a regar contra corriente. Vamos a regar contra corriente. ¡Vamos! Regaera, pa' la marihuana rega. Regaera, si mañana quieres fumar. Regaera, si tú te quieres hacer más fuerte. Aquí está tu regaera, pa' regar contra corriente. Regaera, pa' la marihuana rega. Regaera, si mañana quieres fumar. Regaera, si tú te quieres hacer más fuerte. Aquí está tu regaera, pa' regar contra corriente. Aquí está tu regaera, pa' regar contra corriente. Aquí está tu regaera, pa' regar contra corriente.